coplas de mi amor. Quiero manifestarte con versos y canciones de que te quiero tanto, despierta por favor. Asoma tu carita siquiera un momento, porque quiero, viequita, tu frente acariciar. En este hermoso día que estamos celebrando, te ofrezco este homenaje de todo corazón. Por brindarme la crianza, amor y educación. A los dos agradezco lo que soy en la vida, porque con sus consejos me dieron formación. He sufrido en la vida, ya tengo la experiencia, como se quiere a un hijo, padre también soy yo. Es por eso, mis viejos, que yo los quiero tanto, porque lo que han sufrido ahora lo sufro yo. Asoma tu carita siquiera un momento, porque quiero, viequita, tu frente acariciar. En este hermoso día que estamos celebrando, te ofrezco este homenaje de todo corazón.